sea, aquí estamos con algunos hechos desde el punto de vista de la información raros y, bueno, serios. Me refiero en primer lugar a este tema de el episodio que ha tenido Sergio Massa en su casa, que no está, como obviamente estaba cantado, no está todavía aclarado. No se sabe si acá va a jugar el principio gazalla, es decir, nunca lo sabrás, pero que es un hecho muy confuso y muy llamativo, eso no hay ninguna duda. Obviamente Massa salió a aclarar que se trataba de, lo que sabemos, un prefecto que aparentemente está bajo las órdenes de Bernie. Bernie dice que al revés, se trata de un hombre que Massa conocía. En fin, son cuestiones, digamos, raras, muy raras, de la Argentina electoral, que no sé si se dan en otros países, supongo que evidentemente en todos lados se cuecen habas, pero aquí a veces hay más habas que en otras partes, ¿no? Y la otra cuestión, bueno, un hecho que se conoció ayer, esta propiedad en condominio de un terreno entre Lázaro Báez y la presidente Cristina Fernández, asociación que de por sí ya llama la atención, pero que a ese detalle se le agrega el dato de que la presidente no declaró la propiedad en su declaración de bienes, por lo cual incluso se especulaba con por lo menos el interrogante de si la presidente podía ser sometida nuevamente a una causa por enriquecimiento ilícito. Saben que la presidente ya tuvo tres sobreseimientos por motivos similares, pero cuando aparecen hechos nuevos, bueno, podría estudiarse nuevamente su situación patrimonial. Este terreno está en el Calafate, fue adquirido en tierras fiscales a los famosos precios de regalo. $1.20 el metro cuadrado. Exactamente. Era 100% propiedad de la presidente y luego le permutó a Lázaro Báez la mitad. Lázaro Báez incluso construyó a través de su empresa Austral Construcciones un camino de acceso asfaltado que, cuando no se sabía este detalle de la propiedad del terreno, se decía que era un camino a ninguna parte. Ahora, por lo menos, se le ha encontrado explicación y justificativo al camino. Pero, bueno, aparentemente podría tener alguna consecuencia legal, más allá del tema, digamos, del cual puedan extraerse consecuencias políticas sobre la vinculación comercial y societaria entre la presidente y un operador de obra pública, el principal operador de obra pública del país de los últimos años. Eso ya de por sí es un hecho irregular. Además, está este detalle, entre comillas, de que la presidente no declaró el terreno en su declaración jurada. Así que esto, desde el punto de vista informativo, que llama la atención. En cuanto a la cuestión electoral, se conocieron algunos datos de encuestas este fin de semana y surge, y acá damos la información de esas encuestadoras y luego un pequeño comentario al respecto. Surge, decía, que el Frente para la Victoria, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, tiene su bastión, digamos, en el sector más pobre de el conurbano bonaerense y del segundo y tercer cordón metropolitano, situación que incluso se repite en las zonas rurales, en las zonas más pobres de las zonas rurales de la provincia de Buenos Aires, e incluso en la capital. Entonces allí, digamos, se hace interesante el dato, porque surge la pregunta de si este voto de los sectores más empobrecidos o esta identificación de los sectores más pobres con el Frente para la Victoria es un voto esperanza, es decir, porque esta gente interpreta que el Frente para la Victoria es la mejor vía para sacarlos de donde están, o si es un voto de clase, es decir, un voto en donde antes de salir del lugar en donde están, como la conveniencia electoral del oficialismo es que esa gente permanezca allí porque está probado que es la que los apoya, al contrario, no tiene ningún interés en sacarlos de ese lugar, sino en atornillarlos más. Y si es posible llevar más gente a ese sector, bueno, mejor. Es el capítulo 1 del manual del marketing. Es decir, si esta gente me apoya, tengo que tener más de esta gente. Capítulo 1, página 1. ¿Qué conjunto debo mantener conmigo y si es posible ampliarlo? Bueno, el que me apoya. Obviamente, Boca quiere conservar los hinchas de Boca y si es posible que haya más hinchas de Boca. Es una cosa natural. Entonces, cuando uno empieza a estudiar no el relato, sino la realidad de estos últimos 10 años, y empieza a encontrar alguna lógica. Porque si el sector más pobre de la sociedad es el que apoya a, más fervientemente al gobierno, y uno analiza, no por el relato, sino por la realidad, cómo ha evolucionado la pobreza, y entonces está más cerca de interpretar que efectivamente el gobierno no es la vía para sacar a la gente de la pobreza, sino al contrario, para atornillarla ahí. ¿Por qué? Porque más allá del relato, por tercera vez lo digo, hay cada vez más pobres. Es decir, efectivamente se da aquel dicho irónico de que el gobierno los quiere tanto que los reproduce por millones. Porque no hay nada más que andar en la calle para advertir la proliferación de el incremento, por ejemplo, de las villas miseria. Yo conté aquí dos casos particulares, cuando uní el acceso norte hace más o menos 15 días con el acceso oeste a través del Camino del Buen Aire. El Camino del Buen Aire son más o menos 12 kilómetros, que es villa de los dos lados, donde una vez que terminó el SEAMSE de yendo hacia el acceso oeste de del lado derecho, que está todo ocupado por el cinturón ecológico y que obviamente ahí no puede haber villa, una vez que termina eso, hasta ahí es villa del lado izquierdo, todo villa, villa, villa, villa, villa, villa, todo. Y cuando termina el SEAMSE del lado derecho, empieza la villa del lado derecho también, hasta el acceso oeste. Y eso no era así. Había unas casas sueltas, digamos, de obviamente muy precaria construcción, pero no esta densidad. Conté lo de Tucumán, en el camino que une el aeropuerto con el centro de San Miguel. Es una villa entera, completa, hasta un radio de faltando 10, 15 cuadras para el centro de San Miguel. Es todo villa, pero villa a nivel de las mujeres lavando la ropa en tacho, como hace 100 años. La típica imagen de los perros deambulando, chico corriendo descalzo, tirándose piedra. Ese es el escenario de San Miguel de Tucumán, a 15 cuadras de la plaza del centro de la capital. aquí en la capital federal, la Villa 31. Entonces, eso es un agrandamiento de la base de la pobreza, que verifica la teoría de que el gobierno no es un puente de salida de la pobreza, sino al contrario, un puente de atornillamiento. Manual, letra o página 1 del manual de marketing. Si esta gente es la que me apoya, tengo que tener más de esta gente. Las jubilaciones. Desde que el gobierno asumió, la pirámide jubilatoria prácticamente se invirtió. Prácticamente se dio una vuelta de campana. Lo que estaba en los pies se fue a la cabeza y lo que estaba en la cabeza fue a los pies. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy, más allá de los anuncios de la ley de actualización jubilatoria, que cada vez que se actualiza la presidente se adjudica el mérito del aumento, más allá de todo eso, más allá de las jubilaciones no contributivas, más allá de todo eso, lo cierto, el dato frío, el dato crudo, es que 7 de cada 10 jubilados cobran la mínima. 7 de cada 10 jubilados cobran la mínima. Es decir, en el sector jubilados también se ha producido un achatamiento, un empobrecimiento. Hoy son todos más iguales, 7 de cada 10 cobran lo mismo, pero hacia abajo. Entonces, regreso para terminar a la pregunta inicial. Según las encuestas, el sector más pobre de la sociedad es el que apoya al gobierno. Lo apoya porque ve en las políticas del gobierno una vía para salir de la pobreza o una vía para que todos seamos pobres.